Okay, aquí tengo a una de mis Cuevas y a Emily Rodríguez visitando en este Día del Maestro. Y Luisa tiene aquí una canción para todos los maestros del mundo. ¿Cómo se llama tu canción? Yo soy rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca vivir. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel. Como el hombre aquel que es feliz, y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad, y soñar, y vivir, y olvidar el rencor, y cantar, y reír. Y sentir solo amor. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca oír. Y quisiera ser como el niño aquel. Como el hombre aquel que es feliz, y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad, y soñar, y vivir, y olvidar el rencor, y cantar, y reír. Y sentir solo amor. Bravo. Luisa, desde Los Ángeles para el mundo en el Día del Maestro. Gracias, Luisa.